¿Cómo estás, Tato? Nos podemos sentar y podemos estar más cómodos. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos aquí recibiéndote en estos días tan raros que nos toca vivir calor, frío. Increíble, increíble. Pero bueno, vos venís de Misiones, un lugar un poco más húmedo, ¿no? De lo que estamos acá, ¿o estamos igual? Y hoy por hoy no hay mucha diferencia ni de humedad, ni de calor, ni de frío. Es como que el clima está un poco extraño, ¿no? Estamos un poco, sí, raros, la verdad. Así es, por eso te llamamos. A ver, contanos un poco del clima en Misiones. No, mentira. Tato, es un gusto tenerte acá con nosotros. Bueno, es una larga carrera. Estuvimos hablando un poco off de cámara. Vamos a empezar por lo primero. Empezaste a hablar de tus primeros discos en el año 89. Nos gusta preguntar, ¿cuál es el primer disco que recordás tener en tus manos o que por lo menos te empujó a seguir en esta gran pasión que son los discos? Claro, bueno, yo me considero un afortunado de la vida y de haber estado por ahí en momentos indicados, que dieron sus frutos años más tarde, digamos. Arranqué de muy pequeño gracias a que mi hermano era disc jockey, entonces jugaba al principio con los discos de él en mi casa y con las bandejas. En ese entonces no teníamos las Technic todavía, eran las bandejas Lenco, unas bandejas suizas que... Bueno, era una forma particular de mezclar porque no tenían pitch, digamos, ¿no? Entonces como que, bueno, arranqué de ahí, ya tenía discos, ¿no? De él, que compraba mucha música, En ese entonces, como vivíamos muy cerca de Paraguay, y con el tema de la importación siempre fue bastante destacado en el tema de, bueno, ustedes conocen, en todo lo que es tecnología, ¿no? Entonces, bueno, también traían muchos discos, dos disquerías muy importantes de allá, que bueno, una se llamaba Sabbath Disco Sound y otra Metrópolis, que bueno, hacía que consiguiéramos discos. Y al no haber tantos disc jockey en busca de esos discos, como que conseguíamos un montón de material. Por ahí uno de los discos que recuerdo, de los primeros que compré, de los maxi, porque, o sea, no solo ponía música house o underground, sino que era un poco variado en ese entonces, las músicas que tocábamos en las discotecas, pero bueno, uno de los primeros, Mickey Oliver, Intensity, digamos, ese era... Es el que me acuerdo así como haber comprado con mis primeros ahorritos, ¿no? Qué lindo los primeros ahorritos. Qué cosa romántica, gastarte el primer ahorro en la música. Eso, bueno, da la pauta de que sos un melómano. Yo me acuerdo, trabajaba en el negocio y mi viejo, él pretendía pagarme 5 pesos por día, por ayudarme. En esa época era plata, como diría el abuelo de los hinchas. Me compré el disco Big Ones de Aerosmith. Tato, estuviste atendiendo a una tienda muy conocida de discos. ¿Cómo fue tu experiencia dentro de esta disquería, trabajando en lo que era Plasma Records? Claro, anteriormente igual trabajé e inauguré, mejor dicho, la disquería junto a Luis Nieva, que se llamaba On Music, y bueno, años más tarde estuve en Plasma, y te puedo decir que fue el único trabajo que considero como trabajo, ¿no? Porque tenía que cumplir horarios... A veces. Y bueno, sí, realmente por eso te contaba hace un rato de que tuve así situaciones en mi carrera o en mi vida de estar en el momento justo o en el lugar indicado, por ahí como suelen llamarlo. Y bueno, haber trabajado en la disquería me llevó a tener una información. En esa época es como que el internet, digamos que todavía no estaba el boom del internet, pero y la poca información que se conseguía era, bueno, ir a la disquería a comprar los discos, digamos, o algunos también traían de afuera. Yo tenía la suerte de tener el acceso, bueno, en Estados Unidos, de Syntax y Watts y Newton en Europa, digamos. Y bueno, era tremendo porque me traía todos los discos, que era como entrar a un hipermercado de discos, digamos. Y bueno, tremendo. Impresionante, qué experiencia. Me gustó eso de primero empezaste diciendo el trabajo y después como que bajaste y me imaginé a la cola de gente esperando a que abran la disquería para poder entrar. Sí, no, totalmente. Más que los caramelos para los niños nosotros con eso, ¿no? Y al estar ahí también, como que tuviste acceso a un montón de líneas, como decías vos recién, no había internet, te llegaban los correos, porque estaba empezando a ver los correos electrónicos, ¿no? Y te llegaban como listados completos de géneros en donde podías tener acceso a novedades y cosas que no iban a llegar nunca a este país, porque era el único medio, ¿no?, de traer las cosas aquí. Claro, sí, era como... No, esa época que estuve en Plasma realmente trabajábamos muy fuerte y todo ese periodo fue como la disquería, digamos... Anteriormente la disquería más importante era Schopenhagen, y bueno, años más tarde con Plasma logramos realmente hacer un trabajo súper interesante con Pablo y Mario, en el cual todos los DJs venían a comprarnos. Y bueno, como decís, era una cosa tremenda que por ahí había de esos discos que bueno, en esa época me acuerdo que si no tenía el disco no lo tocaba, porque nunca puse música... con CD, digamos, como consideraba que si no tenía el disco no quería poner el tema, una cosa así. Y bueno, por suerte tenía ese acceso grande que como decís vos, eran listados, y aparte teníamos el acceso, digamos, a un sitio de internet donde podíamos escuchar la música, no solo leerla. Y bueno, realmente nada, es como que pude armarme una super batea de discos que hasta el día de hoy la conservo. Y bueno, hoy se vieron ahí un par de frutos. Y qué fruto, sí, impresionante el set, la verdad, lineal y bueno, lleno de fiesta, por eso es que fue un poco extendido. Sí, no, muy interesante, un par de ahí estuvimos chusmeando y queremos saber más igualmente. A raíz de estos trabajos, justamente tenés dos lugares clave donde has estado recolectando música, acá Buenos Aires, ¿no? Y allá en tu ciudad natal. Todo este viaje de ida y vuelta te ha llevado a tocar en diferentes lugares muy reconocidos y de hacerte de una posición, un nombre y conocer a muchos, muchos, muchos artistas. ¿Cómo has visto ese progreso? Ahora que miramos para atrás un poco, vos mirarás para atrás justamente toda tu carrera y recordar esos momentos, esos viajes, idas y vueltas, cómo ha cambiado todo, cómo has visto todos esos cambios ahora con la era moderna, los controladores MIDI y toda esta variedad. ¿Cómo te ha servido? ¿Cómo lo has visto? Bueno, yo siempre es como que disfruté de siempre de lo que hice y me fui adaptando a los cambios. Hoy por hoy sigo tocando con los vinilos, pero bueno, en un formato digital, que es con el Tractor Scratch y bueno, sus vinilos correspondientes. Sinceramente, por ahí siempre y veo un poco en las redes sociales que por ahí algunos DJs un poco más viejos tal vez que yo, o no tan viejos, pero sí con más trayectoria, reniegan un poco sobre los formatos digitales, y eso es como que, no sé, yo no lo veo mal. Y sí, hubo bastante cambio en formas de mezcla, técnicas y bueno, hasta el día de hoy es como que trato de seguir manteniendo mi técnica y conservando por ahí los orígenes, pinchando house y techno como toda mi carrera. No sé, bueno, con respecto a los viajes, como comentabas, más en otras preguntas seguro hablaremos de algunas anécdotas, pero bueno, tuve la suerte de haber recorrido todo el país. De hecho, la única provincia que me faltaba poner música es San Juan, que este año estuve, digamos, en la ciudad, pero clausuraron la discoteca y no pude lograrlo. Es algo muy loco, pero bueno, es la... hablando con Alfonsín, con Carlos, él me contaba que le faltaba Formosa para completar todo el país. Bueno, a mí me sigue faltando San Juan, es como la figurita difícil, pero de todos modos este año voy a estar yendo a Papio, que es la discoteca donde sucedió eso este año, digamos. Y bueno, gracias a mi profesión tuve la suerte de recorrer el país entero. Y no solo el país, sino que gran parte de Latinoamérica y una gran parte de Europa también, ¿no? Y bueno. Eso, y wow, es un montón. Si vamos a hablar de eso, yo te puedo decir, no, yo conozco Villa Crespo, Flores, ahí llegué. Yo conozco Mina Clavero. me ganó, la verdad que una carrera grande y ya casi completás el álbum, está cerca. ¿Cuál será el premio? no sé, para mí es como eso, decir, bueno, wow, toqué en todo el país, es algo que realmente tiene mucho valor para mí y bueno, eso. Pensaba en eso, no estaría de más por ahí una especie de celebración para después de comprar el carne. Se lo planteé en su momento al dueño de Papio de esto, de verde, pero es como que, no sé, para mí tiene valor, o sea, en lo personal, ¿no? De haber hecho estas grandes experiencias. La verdad que increíble pensar que con esta... Este amor que sentimos por la música y vos que elegiste como profesión de trabajo, hayas podido lograr eso, ¿no? Tan hermoso de ir con tus herramientas de trabajo, ponerle música a la gente, pasear por todos esos lugares, todo nuestro país y sentirse así, ¿no? Como que vas a completar todas las provincias, estuviste en todas las provincias poniendo música, una sensación muy, muy grande de todo esto, ¿no? Claro, y realmente eso, hablando con Carlos, era como, no tengo conocimiento de algún otro artista o DJ que haya tocado en todo el país. Por ahí sí hay muchos que, o sea, no tengo, por ahí puede ser que sí, pero bueno, no tengo ese conocimiento, por ahí alguien que escucha sabrá decirlo, ¿no? Así que por ahí es algo histórico. Sí, la verdad que sí. No creo que dejes de hacerlo, sí, será un evento histórico. Además de tu hermano, quien fue el primer influyente para lo que es esta hermosa carrera que llevas hoy a cabo, ¿quién considerás como DJ o como referente que te sirvió como empuje en ese momento en el cual decidiste tomar riendas de la cabina? Claro, bueno, no, arranqué desde muy chico, el año 89. De hecho, hace un rato les comentaba esto de tener flyers o entradas en australes, que es muy loco, y y los flyers impresos con imprenta, porque como que la serigrafía en esa época era muy nueva, por lo menos en Misiones. Tuve la suerte eso de también de tener el permiso de mis padres para ir con 12 años a poner música a una discoteca, ¿no? Sí. ¿Pusiste música a los 12 años en una discoteca? ¿Fue tu primera experiencia? O sea, arranqué en el año 89 en un club, en realidad el Oberá Tennis Club. Se llamaba La Batalla de los DJs, justamente la fiesta, que éramos como 5 disjockeys. Entre ellos estaba mi hermano. Y bueno, a partir de ahí empecé a trabajar en Souser Club, que era una discoteca. En el año 91, yo soy de Oberá, que es del interior de Misiones, a 100 kilómetros de Posadas. En el año 91, nuevamente con permiso de mis padres y acompañado por mi hermano, y de la mano de Flavio Bogado, que es un disjockey de los más antiguos que quedan hoy por hoy vigentes y al cual respeto un montón, y que también fue el primero que me dio una gran mano al darme el espacio en Posadas, la capital. Con 14 años estaba, digamos, tocando en la mejor discoteca en ese entonces de allá, que se llamaba Power, que todavía sigue estando. De hecho, el año pasado, no me acuerdo, o el antepasado, festejamos los 20 años ahí en Power, y hoy por hoy sigo haciendo una fiesta que se llama Rewind, que hago, esta es la sexta edición, de hecho el sábado que viene justamente la estoy haciendo, en el cual recordamos eso y va la gente de toda esa época, que hoy por hoy ya sus hijos crecieron, y sí, claro, porque pasaron muchos años, y como que siguen yendo a bailar y recordamos un poquito. Este sábado de hecho lo llevamos a Flavio, y bueno, ahí es como que de a poquito fui armando eso. Años más tarde, o sea, en el año 92 ya directamente con 15 años vivía solo en Posadas y directamente trabajaba esto. Por eso te comentaba hace un rato que nunca trabajé otra cosa, porque arranqué desde esa vez y nunca más paré de tocar, digamos. Hace un tiempo no me acuerdo con quién me decía, man, ya habrás tocado más de 1000 noches, y creo que sí, nunca me puse a contar, digamos, la cantidad de fechas o qué, pero calculo que en estos 24 años de carrera pasó eso, digamos. Y bueno, años más tarde me puse mi propio club. En realidad arrancamos a hacer unas fiestas underground, y eran muy pequeñas, dentro de la discoteca donde trabajaba, como una pista alternativa, en el cual ya ahí poníamos netamente house, hasta que un día dije, chao, me tengo que poner mi club, porque como que quería armar una movida, digamos. Al principio hacíamos fiestas en casa, hasta que un día, bueno, decidí poner mi club. Esto fue en el año 99, si no mal recuerdo. Ahí fue donde lo conocí a Miguel Silver, que él, un amigo mío organizó una fiesta rey, Fernando Alvarenga, al cual también desde los comienzos estuvimos juntos armando eventos. De hecho, él fue el primero que hizo una fiesta rey, porque fue en el año 98, 99 también, y en el cual lo trajo a Miguel Silver a Misiones. Yo recuerdo que se bajó del avión en Posadas y lo agarré y le digo, man, vámonos a Iguazú ya. Y nos agarramos el auto, nos fuimos hasta Iguazú, que ahí tuve la oportunidad de charlar un montón con él, que recuerdo que llegamos como cuando cerraba el parque, no pudo ver las cataratas ese día. Bueno, esa noche él me escuchó poniendo música, y a las 2 semanas estaba en Buenos Aires acompañado por él. Y bueno, la primera vez que pinché aquí en Buenos Aires fue en el Morocco junto a Gustavo López y él. Ahí fueron los comienzos de mi carrera, bueno, K2 y Panteón, y era un circuito un poquito más underground, El Dorado, recuerdo. Después, bueno, vino El Divino, ¿no? Yo abrí mi club en el año 99, creo que fue, una cosa así. Fueron mis primeros viajes a Brasil también, junto a Luis Nieva, que todavía no eran Spitfire. De hecho, la primera vez que tocaron como en formato de las cuatro bandejas y como dúo sin llamarse Spitfire, todavía se llamaban Urban Group, fuimos los tres a Planeta Atlantia, un evento que fue para 100.000 personas, que realmente es como que, wow, es como fue mi primer gran evento, y tocar para una cantidad abismal de gente. Y bueno, ahí es como que siempre les decía, tanto a Luis como a Miguel, de cuando haya una pequeña oportunidad para tener una residencia o para tocar más seguido acá en Buenos Aires, que me avisaran. Según verano, no recuerdo el año, creo que fue 2000 o 2001, por ahí, en el cual ellos estaban de residentes en el verano en un lugar que sigue estando todavía, el Podestá. en la pista de arriba. Y bueno, un día recuerdo que me llama Miguel, me dice, nada, hay un espacio para que hagas el warm up y manejes las luces por 50 pesos. Y bueno, agarré en 15 días, cerré mi club, y me vine a vivir a Buenos Aires con 600 pesos en el bolsillo. Y eso, a hacer el warm up y manejar las luces. Y bueno, como te contaba al principio, es como que son cosas que por ahí se fueron dando en el momento justo, ¿no? Que me llevaron a hacer rápidamente contactos y demostrar lo que sabía hacer. Que bueno, que por suerte, la gente es como que compró lo que hacía, ¿no? Y esa es un poquito la historia, ¿no? Ese es el primer caso que conozco yo particularmente, 15 años y ya manejando tu propia carrera de DJ y manteniendo toda tu vida esto, la verdad, con 15 años siendo independiente, viviendo solo, cuando yo la verdad estaba esperando a que mi mamá me haga la leche con vainillas abajo para mirar los campeones. Me parece sorprendente cómo fuiste llevando todo este amor a la música y demostraste que, digamos, la intención puede más que las circunstancias. En un momento en el cual estamos todos preguntándonos cuál es la ecuación para poder vivir de esto, vos demostrás que desde los 15 años llevás tu vida de la mejor manera. Y bueno, dedicando a esto, la verdad no tengo otra cosa que decir que felicitaciones, porque estás acá, sos uno de los referentes argentinos, no solo de Misiones, sino de acá, de este país. Y bueno, espero que esto siga floreciendo para poder devolverte al universo todo lo que le brindaste a vos en cultura a la gente. Exactamente, y para ir cerrando esta gran todo, ¿no? Anécdota, historia, entrevista, ¿algún mensaje a futuro para los que están del otro lado, los artistas, algo sobre la música? Claro, yo es lo que siempre, y no solo para los DJs, sino que para todas las disciplinas, y no solo artística, sino que lo que sea. Mientras te guste algo, si tenés la suerte también de encontrar lo que te gusta hacer y le das para adelante, en algún momento tiene que salir. Yo recuerdo que en un momento de mi carrera como que pensaba que no iba a vivir toda mi vida de la profesión, y bueno, empecé la carrera de licenciatura en economía, estudié 2 años licenciatura en economía, hasta que llegó un día que dije, ¿qué estoy haciendo acá? Si yo quiero ser DJ, okay, dejé todo, y ahí fue donde puse mi club, digamos, que también fue el primer club exclusivo de música electrónica en la provincia de Misiones y en el nordeste argentino, que bueno, hasta el día de hoy no hay un club en el nordeste exclusivo de música electrónica, ¿no? Digo, el club en ese, de hecho, Rodrigo, que bueno, hoy no está con nosotros, el Joker, tocó en Melmac, estuvo, y también en la estación de trenes, que en Posadas, en el año también 99 o 2000, arranqué un ciclo que se llamaba Estación de Trenes, que era en la estación de trenes abandonada, en el cual hacíamos unas fiestas muy buenas, que marcó una gran época en Posadas y que también ayudó a aportar a la escena electrónica que hoy por hoy sigue vigente. Y bueno, eso, hoy por hoy, este año pasado decidí volver a Misiones, mirá que, o sea, después por ahí, como decías vos, de haber llegado a mucho más de lo que hubiera soñado, llegó un punto en el cual dije, bueno, ahora mi nuevo desafío, ¿cuál es? Es como volver a Misiones y que Misiones sea un punto referente de la música electrónica. Entonces, como que volví ahora a conectar los cables de las bandejas, llevar mis bandejas, a pelearme con los dueños de los clubes para poder hacer cosas y demás, ¿no? Qué notable que hayas estudiado 2 años de licenciatura en economía. Yo diría que con 600 pesos en el bolsillo y trabajando por 50 pesos de iluminador tendrías que dar cátedra de economía. La gente... por el otro lado, más bien dicho, Joker, que está en el otro lado y nos pide una anécdota. Elegí una anécdota acá para encontrar al público divertida que hayas tenido en todos estos años en tu carrera. La que dijo el after. Uf, anécdotas hay tantas. Por ahí una sí que cuento de una gran maratón, digamos, de haber puesto música, que tuve varias, pero fue... Recuerdo esto, yo vivía acá en Buenos Aires y bueno, me fui para el aniversario justamente de Power, que es esta discoteca donde arranqué muchos años. Toqué el día viernes en Power, que era el aniversario, y ahí fue donde me hice muy amigo de Alejandro Ponlesica, al cual respeto un montón y bueno, tenemos una amistad. Sí, sí, sí. Y eso fue un viernes. Sin dormir me fui al aeropuerto. Llegué a Aeroparque. De ahí me tomé un avión a Montevideo. Llegué a Montevideo tipo a la tarde. Dormí un rato. Fui a la discoteca a tocar. Después toqué en un after que estaba contratado. Volví el día... Claro, eso fue el sábado, el día domingo, así, sin dormir, hecho pelota. Y de ahí me tomé un avión a Ushuaia. Recuerdo que llegué, estaba muy cansado porque como que no había dormido directamente, digamos, desde el sábado hasta el domingo. Y llego y me dicen, che, era como el fin de la temporada, entonces había una exhibición nocturna de snowboard y entregas de premio. Y digo, bueno, vamos, ya que estamos acá. De ahí me dicen, che, ahí está el chef Christophe cocinando en un hotel. Bueno, vamos al hotel, me fui a bañar, me fui al hotel, me fui a tocar, toqué. De ahí terminamos y nos fuimos a la casa de unos amigos. Y dice, bueno, ahora nos vamos todos a la montaña a surfar. Yo había hecho varias veces, anduve en esquí. Y bueno, y estos amigos que les mando un saludo, a Pablo Cetú y a Fer Madera, que fueron los que me llevaban ese entonces a Ushuaia, y nada, me dice, bueno, men, ahora te vas a tirar de la montaña en snowboard. Y estábamos a ver cómo estaba, ¿no? Y bueno, recuerdo que fue como un gran maratónico, que estábamos así, íbamos tomando alcohol y qué sé yo, entonces como que nos olvidamos en cierto momento de que estábamos subiendo, y me llevaron, digamos, a la parte más arriba de la montaña, que cuando me bajo nunca me había subido una tabla. Y cuando me bajo, el pibe que te baja de la aerosilla dice, man, ¿cómo lo van a traer acá? Que no sé qué, como que... Y nada, fue muy loco porque ellos me habían prestado los trajes. Yo me alquilé mi tabla, que era carísimo. Calcularle al día de hoy, ponerle que te salga, no sé, 500 pesos, no recuerdo. Y agarro y me tiro. Y claro, yo no sabía, iba bajando como podía, hasta que en un momento me dolían los pies, me saco la tabla. La apoyo y se fue la tabla, se me fue y la perdí. Digo, chao, ¿cuándo? O sea, encima, claro, man, me empecé a bajar la montaña y digo, ahora cómo. Hasta que, bueno, en la base del cerro había un loco que dice, ¿es tuya la tabla? Sí, casi matase un par, chabón, no sé qué. Pero bueno, eso por ahí una anécdota de maratones. Después hay una que cuento siempre, que fue un after en Tucumán. Por ahí las anécdotas más graciosas son de algunos after hour y eso. Estábamos bailando en la casa de un amigo, de José, y se cortó la luz. Y ¿sabes qué, no? Entonces, ya en esa época pinchaba con la computadora y le digo, chicos, si se callan todos y nos sacamos los zapatillas, vamos a bailar con el parlante de la computadora. Entonces, bueno, pinchaba con los parlantitos de la computadora y por ahí la gente se arengaba y empezaba a gritar y todo el mundo... Se escuchaba un pomo, ¿me entendés? Hasta que cuando volvió la luz fue como la gloria y explotó mal, ¿no? O sea, no sé, tengo millones después de anécdotas. Increíble, increíble. La verdad que me dan ganas de escuchar otra, pero bueno, lamentablemente tenemos que pasar a lo mejor, tenemos que pasar a la música, gente. Esto es Tato Piatti presente aquí en los estudios de 8 Beats Live en exclusiva. Quédense, seguimos con más 8 Beats Radio. Como todos los viernes, desde hace 5 años, 8 Beats sigue sonando, y más fuerte que nunca. Desde las 22 hasta las 0, Alejandro Rotella y Pablo Saavedra te presentan uno a uno, viernes tras viernes, aquellos artistas que hacen mella en el under local. Seguimos escribiendo la historia todos juntos dentro de este programa, que ya se convirtió en uno de los mayores referentes del underground. 8 Beat Live, un programa que va más allá de los conceptos. Escuchala todos los viernes de 22 a 0 por www.8bitradio.com.ar. Hello, greetings and welcome. The purpose of this recording is mezclando en 8 Beats Radio. Tato Piatti. So that you can become totally and completely relaxed simply by repeating the word relaxed mentally to yourself.

Yeah.

It's dark in here. It's wet in here. It's hot in here. I like it here. Get ready for the final journey. You'll love it. You will live forever. No emotions of sadness. vanilla. Yeah, 1 minute you're telling me how much you love me. In front like you're not feeling me. You must be chasing after my money. Girl, you are so really vanilla. You are so really vanilla. You are so really vanilla. You are so really vanilla. You are so

así lamentablemente tenemos que finalizar esta emisión de 8Bits Live aquí, luego de un set muy lineal, impresionante, en el cual pudimos conocer las características fundamentales de este referente de la música aquí en la Argentina, el señor Tato Piatti. Muchísimas gracias por visitarnos aquí en los estudios de 8Bits Radio, es un gusto tenerte aquí. Bueno, no, el gusto es mío y nada, como recién escribí ahí, millones de gracias por el espacio y realmente... Nada, es buenísimo esto que hacen y ya bueno, casi cumpliendo 5 años de eso, de brindar un espacio para que se conozca un poco más el trabajo de los artistas, ¿no? Así que nada, gracias a ustedes. Gracias a vos, Tato. Sí, esto es 8Bits Radio, transmitiendo cultura nacional para todo el planeta. Revisen el grupo de Face, recuerden 8 número de larga, ITZ Radio, el Blogspot, semanalmente actualizado, 8bitsradio.blogspot.com, y por supuesto la página web es www.8bitsradio.com. Gracias a toda la gente que se conecta del otro lado, los esperamos el viernes que viene con nuestro próximo invitado, y no nos vamos sin antes decir... Mucho amor, paz y más beats. Nos vemos el viernes que viene con las Classic Versions. Estás escuchando 8Bits Radio.